Yo soy Nora Irma Morales de Cortiñas. Pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tengo uno de mis hijos, Carlos Gustavo, desaparecido desde el 15 de abril de 1977. No perdimos la razón, no perdimos la memoria. Responsables materiales, policiales, a los responsables políticos y a los responsables judiciales. A Luciano se lo llevó la gorra por defender su dignidad, porque Luciano no quiso robar para la policía. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. La prueba de lo que esta parada aquí es Clemente, no te olvidamos, y a tus asesinos tampoco. Sujétame el corazón que se me va pa Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño. El olvido está lleno de memoria. Seguimos haciendo la bicicleta por la radio Che Guevara, Radio Popular Che Guevara 103.1. Nos están escuchando y viendo por Facebook Live. Ahora, para nuestros oyentes de siempre, pueden ver que han cambiado algunas cositas. Estamos con programa nuevo y gracias ahí a la mano que le mete Hernán Ledesma, podemos innovar con la radio. También a un compañero que vino a darnos una mano, Adrián. También le mandamos un abrazo, aparte es seguidor y admirador ahí de la radio, entonces dijo, como sabe, dijo, bueno, le voy a dar una mano en esto porque estaba quedando un poco ahí la estética un poco floja. Bien, bien. Así que se agradecen, le agradecemos a Adrián y a todas las personas que de una u otra manera siempre hacen un aporte, una crítica, una ayuda a esta radio que se construye entre todas y entre todos. Bueno, como decíamos anteriormente, estamos en el bloque de memoria. En este caso vamos a entrevistar a Julieta Herrera, hermana de Jonathan Herrera, para hablar de un caso que no es precisamente el de su hermano, sino justamente el de Maximiliano Zamudio, ya que recientemente se salió a la luz que se absolvió al asesino de Maxi Zamudio. Y es por esto que el lunes pasado familiares de víctimas de Gatillo Fácil, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, se manifestaron frente al Centro Penal de Justicia de Rosario, para recibir en principio esta noticia y para manifestarse. Así que bueno, para charlar un poco sobre este tema en particular y sobre la situación de la represión estatal, del Gatillo Fácil, y más aún en el marco de la reciente noticia de la confirmación de que el cuerpo encontrado era de Facundo Astudillo Castro, por todo esto vamos a estar charlando con Julieta. Buenas tardes, Julieta. Bienvenida a La Bicicleta. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? Aquí Lisandro Brusco y Sol te saludan. ¿Cómo estás? Un gusto por estar. Bien, estamos. Bueno. Vos estuviste este lunes pasado frente al Centro Penal de Justicia junto con las organizaciones de familiares, ¿es así? Sí, así es, junto con los familiares y también con la multisectorial contra la violencia institucional de acá de la ciudad de Rosario. Estuvimos acompañando no solamente el día del fallo, digamos, donde se absolvió al asesino de Maxi, sino también en los días previos, donde fueron 4 días de audiencia de juicio, donde, bueno, obviamente pasaron distintos testigos y bueno, estuvimos ahí acompañando a la familia. podés contarnos, bueno, en principio, cómo llevaron ese proceso y cómo recibieron esta noticia, si la esperaban, si no, porque realmente es fuerte la absolución. Le recordamos a la audiencia que Maxi fue asesinado por un agente de la prefectura de 2 disparos en el año 2015 en Barrio Tablada. Sí, así es. Bueno, en realidad, digamos, como para entrar un poquito en lo que fue el caso de Maxi, recordar, bueno, primero que Maxi tenía 16 años cuando fue asesinado por este prefecto, por el prefecto Ariel Condoria Paza. Uh-huh. Para nosotros es muy importante poder ponerle nombre a las personas a quienes fueron los asesinos de los pibes. Contar que fue, la verdad, que un trabajo arduo desde el 2015 a esta parte, donde se dieron un montón de procesos que tienen que ver con un poco con esta sentencia, ¿no?, que recibimos el día lunes. Por ejemplo, en la causa de Maxi es muy particular porque ha pasado por proceso de archivo, no solamente una vez han archivado su causa, sino que 2 veces por distintos fiscales que consideraban que fue claramente, como dijeron los jueces, un ajuste en defensa propia, que lo asesinaron a Maxi y que, bueno, no merecía el caso ser investigado, sino que todo lo contrario, poder investigar a la familia. Bueno, contar eso, en este caso en particular, la familia de Maxi ha sido investigada, no así el prefecto que asesinó a Maxi de 2 disparos con un arma no reglamentaria en Barrio Tablada, como bien dijeron ustedes. Uh-huh. Para nosotros, desde la multisectorial, la evaluación que hacemos, bueno, es que era bueno de poder llegar a un juicio oral y público por el asesinato de Maxi, teniendo en cuenta esos procesos de archivos que hemos pasado y que obviamente lo revertimos justamente en las calles, ¿no? Fue de distintas manifestaciones, como desde escraches, marchas negras. No sé, un montón de cosas que se me iban ocurriendo a medida que iba pasando la investigación por el asesinato de Maxi, como bien decía. Y bueno, obviamente que recibimos muy mal el día de la sentencia, porque nada, sentimos una vez más que se sigue estigmatizando a los pibes, al barrio. Se nos sigue juzgando por ser pobres, por ser jóvenes y por ser justamente, como bien decían ustedes, de barrio. Y que bueno, lamentablemente no solamente tenemos que sufrir esos tipos de abusos por parte de la policía, sino que se lleva a esto, digamos, ¿no? Se lleva a la muerte directa, en este caso de Max, y como bueno, también lo fue el caso de mi hermano, donde vemos que claramente el abuso por parte de la policía es muy alevoso. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el caso de mi hermano, la policía le dispara 52 veces a Jonathan, 52. O sea, no estamos hablando que dispararon ni una ni dos veces, sino que dispararon contra Jonathan 52 veces. Y claramente eso no iba a pasar si Jonathan no era un pibe pobre que vivía en Barrio Tablada. Uh-huh. Obviamente que repudiamos ese fallo y que exigimos que pueda ser investigado adecuadamente el asesinato de Maxi y que obviamente haya condenas ejemplares. También acompañar a la familia en los procesos que decían que están atravesando y en las decisiones que decían tomar de si seguir o no seguir, porque bueno, hay que decirlo, la familia de Maxi no solamente se terminó su sufrimiento, entre comillas, ¿no?, empezó su sufrimiento cuando asesinan a Maxi, sino que tuvo que pasar un montón de procesos que iban desde que en la fiscalía no la atiendan, que le den vuelta la cara, que encima le investiguen a la familia. O sea, ha pasado lamentablemente por muchas humillaciones por parte de la justicia, que la verdad que no estuvieron para nada buena y que obviamente nos deja no solo una sensación de tristeza, sino también de bronca y repudio total. Uh-huh. Pensaba en casos, no solo el de Maxi, sino también el de tu hermano, y cómo se va repitiendo con los distintos casos de víctimas del gatillo fácil, cómo esos pibes son asesinados la primera vez por las fuerzas policiales, por las fuerzas represivas, pero después son rematados por el sistema judicial y también por los medios de comunicación, que ponen el eje y el centro de la discusión justamente en las víctimas y no en los responsables de sus muertes. Tal cual, sí, tal cual es así. De hecho, creo que acá, bueno, particularmente en la ciudad, es una pelea que venimos llevando hace un montón de tiempo para que obviamente los familiares puedan tener su voz y que los medios obviamente no siempre puedan que no reproduzcan solamente la versión oficial, que para ellos es de la policía, sino que podamos tener una voz los familiares, para nosotros es muy importante, pero bueno, cuesta un montón. La verdad que es un arduo trabajo, pero bueno, sí, es que los familiares venimos acompañados obviamente de las organizaciones, en este caso de la Multi particularmente, nosotros, pero venimos luchando para dar una pelea ahí y que las versiones que reproducen los medios no sean solamente las oficiales, porque claramente no son las verdaderas. Entonces, ante eso sabemos que es por acá, pero que bueno, no nos deja de costar y bueno, básicamente es como así fue la policía a manejarse con total impunidad. Uh-huh. El fallo este también se da en un contexto, si bien señalamos, igual lo está señalando, que la problemática y la cuestión esta de criminalizar a los pibes y las pibas de los barrios, digo, se da hace tiempo, digo, pero en este contexto de pandemia, en donde bueno, también vemos ante la cuestión y la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, digo, ¿se da en un contexto de ola represiva mayor este fallo y esta absolución del gendarme? Yo no sé si es mayor, sí creo que es más visible, por lo menos es lo que podemos, o lo que puedo observar yo. No podemos negar que esto siempre pasó y que con esta frecuencia también. Sí podemos decir que ahora, en contexto de pandemia, donde la gente no puede salir, entre comillas, mucho a la calle, si ve que estas prácticas son habituales por parte de la policía, digamos. No es que es algo nuevo que hayan fusilado o desaparecido o a un pibe, sino que ahora se puede visibilizar más, quizás. Lo que trajo la pandemia puede sacar a luz eso, digamos. Sí entendemos que en este contexto la GANA pareciera más habilitada a poder actuar de la manera que actúa, ¿no? Como que hay una bajada de que, bueno, con la excusa de que estamos en pandemia y que les pibes, las pibas no podemos estar circulando en la calle, no todo eso está claro, ¿no? Porque para los barrios palo y represión, pero para otro sector, por ejemplo, Pichincha, yo estoy laburando mucho en la calle y se ve el movimiento mucho de gente, de jóvenes ahí, y la cana cuidando, ¿no? Ese sector, si pasase en el barrio no recibiríamos lo mismo por parte de la policía, sino que todo lo contrario. Pero bueno, para mí la pandemia lo que trajo es que se hizo más visible lo que está aconteciendo, digamos. No es nada nuevo, digamos, que nos maten o nos desaparezcan a un pibe o una piba en el barrio. Totalmente. En los barrios, bueno, vemos también, no solo porque a veces llegan también al debate o a las noticias todos los casos de asesinatos de las víctimas del gatillo fácil, pero después también está toda la persecución, el hostigamiento hacia los pibes en los barrios y la violencia cotidiana que sufren. Que eso claro, no, sí, tal no cual. Etapa de los diarios. Claro, sí, para mí es como dije antes, la GANA con ese contexto de pandemia en el cual estábamos atravesando todo es, para mí es una excusa más para poder reprimir a un sector de la población, y que es nuestro sector, el popular, el de los barrios. Ya como dije antes, no me sorprende, y para mí no es que aumentó, sino que es más visible. En el fallo este de Maxi Zamudio hacen una referencia, puede ser, que la otra vez estuvimos hablando con uno de los abogados, al barrio en particular, como excusándose de esta absolución a partir de que el barrio, bueno, es un barrio peligroso, entonces es una reacción justificable la del prefecto en este caso. Sí, fue así, tal cual lo decís, y eso fue lo que más nos llena de enojo, de bronca y de tristeza a la vez, ¿no? Que que a Maxi claramente lo matan, pero pudo haber sido cualquier persona que se encuentre entonces en el barrio por vivir en Tablada, por ser un pibe con gorrita que estaba en su barrio, en Tablada, digamos. O sea, es como, bueno, como dije en principio, la estigmatización hacia el barrio fue muy alevosa por parte de los jueces, que la verdad que como familiar tengo que decir que me sorprende, pero que a la vez no, porque es una práctica de la policía que se ve reflejada en los jueces, digamos, claramente habilita totalmente para que en este contexto aún más se sigan produciendo ese tipo de muerte, ¿no? O sea, ser pibe, pobre o piba de barrio es totalmente legítimo para que te den dos tiros en donde sea de tu cuerpo y te den la muerte. Ahora, Julieta, como familiar de una víctima del gatillo fácil, bueno, vos hablabas de que son parte de una multisectorial. ¿Qué nos podés compartir? ¿Qué reflexiones podés sacar acerca de las estrategias, de la lucha por el esclarecimiento de los casos de sus familiares, pero también para pensar en un verdadero nunca más al gatillo fácil, a la represión estatal, a la persecución y a la estigmatización de los pibes de los barrios? ¿Cómo la piensan? Particularmente, y también formando parte de la multisectorial, pienso que hasta que el Estado no se haga responsable de esa muerte, o sea, que siga negándola, que siga no reproduciendo información de que esto existe, de que si ni siquiera llega un relevamiento de cuánta o de cada cuánto nos matan un tiro, de cada cuánto nos desaparecen, o digamos, hasta que no, digamos, se produzcan políticas públicas para erradicar realmente la violencia policial en las calles, vamos a seguir en la misma. Yo creo que van a seguir desapareciendo, lamentablemente, y con todo el dolor del mundo, nuestros pibes, digamos, un sector claramente, ¿no?, de la población. Y la reflexión creo que o sea, si hay que decir qué podemos hacer, digamos, claramente yo creo que estoy en el camino correcto, que es de la lucha, una lucha que obviamente es cansadora, porque te encontrás con estos reveses que obviamente te hacen repensar un montón de cosas, pero que a la vez creo que es por acá. ¿Qué es eso? Nosotros como familiares, y no solamente hablo acá en la ciudad de Rosario, sino que a nivel nacional, decimos que no solamente luchamos por la sentencia, que para nosotros tiene mucho que ver la conciencia, y decir conciencia para mí, obviamente vale más inclusive que la gente sea consciente de que estas cosas pasan, de que la policía no es parte de ninguna solución en nada, sino que es parte del problema, hasta que eso, digamos, no suceda, y que creo que por ahí viene la lucha de los familiares a nivel nacional. O sea, lo que pedimos básicamente es que la gente deje de pedir más policía. Por como dije antes, eso, la policía es parte de un problema y no de una solución, y entonces hasta que todo eso no cambie, vamos a seguir estando en la misma. Y eso, digamos, se ve en el día a día. Bueno, justamente hablando del rol de la policía como parte del problema y no de la solución, también quería que si podías compartir con nosotros alguna reflexión personal o colectiva, si es que la han hecho, a más de 100 días de la desaparición de Facundo, que finalmente, luego de varias sospechas de manipulación de datos, de manipulación de parte de los medios de comunicación también, que finalmente se hayan reconocido los restos como de Facundo. Una reflexión más que tiene que ver con lo personal, con lo colectivo, lamentablemente en este contexto, y además porque acá en la ciudad de Rosario estamos atravesando, no solamente atravesamos el juicio por el caso de Max, sino que también hoy, por ejemplo, arrancó el juicio por David y Emanuel, que fueron dos pibes que fueron fusilados también por la policía, trinchados, no sé si recuerdan un poco, sí. Que bueno, hoy arrancó el juicio y estamos como muy a full también con eso, acompañando a la familia y obviamente en todo lo que haga falta. Pero una reflexión personal, nada, tengo que decir que primero me molesta y muchísimo cómo se siguen burlando de la familia, ¿no? El manoseo constante por parte de muchos personajes que les conviene y que no les conviene, que mostrar, que no le conviene mostrar, que le conviene decir, que no le conviene decir, que nada, es un, para mí es parte con la impunidad. Lamentablemente a veces no nos damos cuenta, pero se lastima muchísimo al familiar dando una información que no es concreta, que no es cierta, digamos, pisotear un poco a la familia, jugar con ese dolor, que la verdad que me queda un sabor amargo de decir cuán lejos estamos de poder generar cambios para que esto realmente nunca más vuelva a pasar. Uh-huh. Lo veo por ese lado y la verdad que he visto personas que han compartido una información que ni siquiera habían verificado y que después, bueno, sí, pedimos perdón todos, estamos todos enérgicos de querer saber y demás, pero me parece que se está perdiendo un poco de humanización, ¿no?, con el otro, y tiene que ver justamente nada más ni nada menos con la familia, que está atravesada un profundo dolor y que no sabe cómo manejarse, y de repente yo me imagino a esa mamá abriendo Facebook y diciendo que sí, que viendo cantidad de personas diciendo que era Facundo, y ellos pidiendo por favor que no lo digan, porque enterarse así y que al final no era y que sí era, digamos, ese manoseo constante me hace pensar que todavía estamos más lejos de ese nunca más. Y después, bueno, obviamente que, como dije antes, el Estado debería hacerse responsable por esas muertes, ¿no? Y lamentablemente lo veo que no se está haciendo responsable. Como vos decís, que es lejos uno cuando piensa como allá como militante, digo, cuando piensa otro tipo de sociedad en donde, bueno, las relaciones sociales, humanas, entre nosotros y con la naturaleza sean distintas, digo, qué lejos estamos cuando hay tanta pervención y manipulación para intereses tan mezquinos, como vos decís, no importarle el otro o la otra, en este caso, la familia, digo, qué complicado, o sea, que un panorama que, bueno, vos lo señalaste, el camino sigue siendo la lucha, en eso no vamos a bajar los brazos, pero es complejo. Sí, bastante. Y lamentablemente estamos en esa. Estamos todos. Y por ahí le hablo más a los compas que militan y que están en el día a día, ¿no? Si no, ¿a quién le vamos a pedir, digamos, un poco más de humanización y respeto hacia los familiares que están atravesando un profundo dolor o que están buscando saber dónde... ¿Dónde carajo está su hijo que está desaparecido? ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, ese manoseo constante, la verdad que hace pensar que estamos muy lejos, porque viene de parte de les compas militantes, ¿no? Que no cuesta nada, compas, nada, chequear si esa versión es real, nada más ni nada menos yendo a la fuente, que la fuente es la madre, la familia que está ahí, más desesperada que nosotros en saber si es su hijo o no su hijo. Uh-huh. Sí, entonces, hacerle el juego a los medios hegemónicos que nos levantan una nota si les conviene, me parece desastroso de nuestra parte. Uh-huh. Bueno, en ese sentido creo que Cristina Castro, la mamá de Facu, dio una lección el otro día cuando le planteaba a un periodista de C5N que cómo pretendía saber más que ella cuando ni siquiera tienen acceso a la causa, y ella sí podía hablar desde el conocimiento de causa porque justamente tienen acceso. Indignada también de la manipulación y justamente el uso intencionado de determinada información. Sí, tal cual, sí, fue escuchar algo. Uh-huh. Y es que a mí me da la impresión de que cuando los medios hegemónicos, y lo digo porque me pasó, uh-huh, que dan bola, entre comillas, para poder hablar del caso, es porque claramente no están buscando claramente darte voz, ¿no?, necesariamente, sino que reproducir esa versión oficial de la policía. Sí. Y de alguna manera, como que manipulan todo para distorsionarlo para el lado que les conviene. Uh-huh. Y entonces, nosotros deberíamos no reproducir eso. Exacto. Sí. Sobre todo me parecía, ¿no?, fundamental lo que decías anteriormente de la generación de conciencia como uno de los pilares en la sociedad, poder transformar estas subjetividades para dejar de reclamar más policía, para poder también reconocer quiénes son los responsables, y cómo vos hablabas con total claridad cuando decías el Estado es el responsable cuando hay una desaparición, cuando hay una víctima de gatillo fácil. Ahora, ¿qué sentís vos cuando esos propios representantes del Estado se ponen en el lugar de, casi hasta de víctimas también, o de un lugar de completa incompetencia, diciendo, bueno, nosotros también queremos saber qué pasó, también queremos saber la verdad, como si no tuvieran nada que ver con eso? Burla. Yo siento que se te burlan, en la cara, porque claramente quienes no tenemos herramientas para saber somos nosotros, uh-huh, y que ellos tienen claramente muchísimas herramientas para saber y resolver, no solamente saber, uh-huh, sino resolver. Entonces, claramente te hace pensar de que también son parte de ese problema del cual la gente debería darse cuenta, ¿no? Y dejar de hacer ese juego para que, para que esto siga ocurriendo. Yo soy de las que claramente piensa de que no decir nada o mirar para un costado sigue habilitando para que la cana siga actuando como actúa, digamos, ¿no? Y siga preguntando. Pero bueno, ahora nos preguntamos qué pasó con Facundo, ¿no? ¿Posta realmente hay gente que no sabe qué pasó con él? Uh-huh. Todavía nosotros nos seguimos preguntando por Facu Rivera, ¿dónde está? Uh-huh. Que su mamá lo está buscando hace más de 6 años que está desaparecido. Uh-huh. Y no sabe dónde está. Uh-huh. ¿Posta que nadie puede decirle a esa mamá dónde está su hijo? Me genera mucha bronca, mucha impotencia, y los familiares podemos decir todos que nos sentimos muy burlados cuando aparecen personajes políticos que piensan que con un apretón de mano o un abrazo, uh-huh, están haciendo mucho por nosotros. Sí, cuántos jóvenes en este país desaparecidos. Bueno, también se acuerda uno tan emblemático de Iván Ruiz asesinado, al parecer, digamos, asesinado, sí, en La Tablada. Uh-huh. Bueno, el caso de Ábalos en Neuquén. Bueno, Jorge Julio López, ahora entramos en septiembre. Uh-huh. O sea, una persona desaparecida 2 veces. Y es terrible. Y vos señalabas esto de que ellos tienen las herramientas, y muchas veces uno hasta se ríe, digo, pero en estos procesos de lucha hasta se convierte no solamente en una compañera o compañera de lucha, sino muchas veces encontramos herramientas para investigar y para allanar el camino a esta justicia que lejos está de hacer algo muchas veces, y somos las y los que brindamos a veces información importante para que avance la causa. Nos convertimos a veces en fiscales, investigadores, hasta por momentos casi gracioso, digamos, sin recursos. Tal cual. Y pero igual eso no habla más de que de esto, un poco lo que venimos hablando, ¿no? Cuán lejos estamos para que el nunca más sea nunca más. Uh-huh. Porque si quienes no teníamos herramienta terminamos siendo fiscales, terminamos siendo investigadores, o sea, nosotros como familiares nos pasa todo el tiempo. Uh-huh. A mí como hermana, yo salí a buscar testigos, salí a buscar cámaras, salí a buscar pruebas, todo el tiempo para la causa de mi hermana. Cuando es un trabajo de personas que cobran muchísimo, porque encima eso, cobran fortuna por estar donde están y que no lo investigan. Entonces seguimos siempre en ese círculo vicioso horrible, uh-huh, de que de tirarse la pelota entre ellos, de que no, de que sí, de que aquel, que allá, y los familiares siguen, no solamente porque encima es súper triste tener que estar atravesados por un profundo dolor, uh-huh, y tener que armarte como podés y salir a buscar pruebas, salir a buscar cámaras, salir a buscar lo que debería garantizarte el Estado, lo que supuestamente te tiene que garantizar el Estado. Entonces te hace pensar claramente que estamos todavía más lejos de ese nunca más. Sí, sí, que a los familiares se les exige absolutamente todo y no se les exige a quienes se les tendría que exigir, principalmente al Estado y a sus instituciones. Pero bueno, Julieta, bueno, queremos decirte también que nos parece súper importante ese proceso que nos enseñe, que han sabido llevar adelante, de transformar el dolor en lucha. En lucha y en acompañamiento a otros familiares. Nos parece súper importante y admirable. Nosotros creemos claramente que es por acá. Pero bueno, también... que generar conciencia termina siendo muchas veces más importante que lo que puedan decirte un juez, un fiscal. Hace poco me tocó, obviamente, decirle a Jessy, que es la tía de Maxi, que, o sea, ¿qué le decís a una tía, a una mamá, no? Cuando acaban de justificar al asesino de tu hijo, de tu sobrino, ¿no? Y poder decirle que el valor al pibe, a la piba, se lo pone uno, tiene que ver con eso, de la lucha, de generar el nunca más, pero con las herramientas que tenemos, que es, bueno, levantarnos y decirle, lo que vos me digas no va a cambiar el sentimiento o lo que yo sé que pasó ese día. Exacto. Entonces, es eso, digamos, nosotros firmemente los familiares creemos y sabemos que es acá, es por acá, que hay que generar conciencia, que hay que generar que el Estado sea responsable de una vez por todas, pero que bueno, que no lo vamos a conseguir. Si bien es muy necesario para nosotros que se generen juicios orales y públicos, pero sabemos que no solamente es una lucha ahí, sino que tiene que ver también con el afuera. No sé, yo todo el día estoy en contacto con muchas personas y siempre terminamos hablando de básicamente lo mismo y siempre de que, nada, haciendo énfasis en la policía, en el cuidado que no está, que sí están, y te terminás enterando un montón de cosas por parte de la policía. Y bueno, poder llegar a esa reflexión de decirle, che, pero... ¿vos crees que la policía va a solucionar algo? ¿No crees que es parte de ese problema? Entonces, eso, digamos. Que podamos generar eso, para mí es un gran comienzo. Y sobre todo pienso en esto, en generar conciencia para poder construir una sociedad en la que el día de mañana ya no tenga que haber multisectoriales ni familiares que tengan que acompañar a nuevos familiares de víctimas del gatillo fácil, a nuevos familiares de pibes que son desaparecidos por el Estado y perseguidos por el Estado, ¿no? Ya que estamos, también nos podemos animar a soñar un poquito. Sí, siempre, siempre. Bueno, Julieta. Es lo que tenemos. Bueno, Julieta, te agradecemos esta comunicación telefónica y, bueno, la verdad que un placer poder... bueno, charlar sobre el caso de Maxi Zamudio en particular, pero también es merecido, y esta reflexión que hemos hecho, este intercambio, que bueno, también sirva, espero que sirva para lo que hacemos, que es generar un poco de conciencia y sentido crítico. Seguro, seguro, siempre sirve. Y agradecerles a ustedes, porque nada, hay que decirles, si bien los medios hegemónicos son en los que no nos dan pelota en este tipo de casos, hay que decir que si no fuera también por los medios alternativos, por las radios que siempre nos están dando voz y nos permiten poder contar nuestras verdades, nada se encaminaría a eso que tanto buscamos, que nunca más sea nunca más y que no haya más pibes y pibas asesinados por el gatillo fácil. Así que agradecerles a ustedes también por permitirme participar, por permitirme hablar y nada, lamentablemente no puedo decir nos vemos en la calle, aunque es lo que más deseo, salir a las calles, pero bueno, sí nos seguiremos viendo en este proceso de construcción de justicia. Seguramente que sí, y también recordarles que, bueno, tanto vos como toda la gente de la multisectorial tienen los micrófonos de la Che Guevara a disposición cada vez que lo necesiten. Muchas gracias, bueno. De verdad. Gracias, Julieta. Un abrazo, Julieta.